Bienvenidos a mi podcast denominado ¿Qué somos sin la tecnología? En él abordaremos las implicaciones de las TICs en el ámbito científico, social, económico y educativo. Tecnología y ciencia. Bien afirma Rodríguez Ponce que la sociedad del conocimiento es la expresión de la ciencia y la tecnología. Cuando estas dos fuerzas se unen, son capaces de mejorar la calidad y las expectativas de vida de los seres humanos. Su misión es producir un mayor bienestar social basado en la interacción entre sistemas vivos y artificiales, cuyo resultado es evidente en la capacidad y calidad de comunicación que existe hoy, los avances en educación y salud, tecnología y sociedad. La tecnología no puede separarse de la naturaleza humana, tal y como lo comenta Rueda Ortiz, debido a que ella refleja nuestra esencia y persigue nuestras más altas y profundas intenciones. Ella nos permite crecer, pensar, actuar. Aunque somos los responsables de transformarla, ella también nos ayuda a transformarnos. Los dispositivos tecnológicos no son entonces accesorios en nuestra vida, sino parte de ella. Les damos un significado cada vez que interactuamos con ellos, los cuales, al igual que nosotros, tienen parte activa en la construcción de nuestro mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación han creado un escenario propicio para que las relaciones sociales no solo se vivan, sino que puedan leerse y escribirse. Tal como ocurre con las redes sociales, donde libremente podemos expresar lo que pensamos y sentimos, sin tener que esperar una reunión familiar o laboral. Tecnología y economía. Las plataformas digitales apuntan a nuestras emociones porque perciben allí un tesoro incalculable como las fortunas de los dueños de las empresas que las dirigen. Se acercan y se abren a nosotros para conocer nuestras preferencias y sugerirnos lo que sería mejor para nosotros. Desde niños, hemos puesto a su alcance nuestros gustos, miedos y estados de ánimo, bajo el ingenuo pretexto de estar socializando, lo cual en la actualidad tiene un valor comercial nada despreciable. Así, la tecnología se ha convertido en un canal de explotación económica exquisito, donde cada acción o reacción es acompañada por el signo de peso o dólar. Tecnología y educación. Las tecnologías de la información y la comunicación han logrado que el sistema educativo entre en constante actualización sobre lo que se enseña y la manera como se enseña. Esta evolución ha significado para los gobiernos e instituciones la creación de políticas que promuevan la apropiación y aprovechamiento de dichas tecnologías por parte de docentes y estudiantes. Sin embargo, en América Latina el camino por recorrer es largo. Aunque se ha sobrediagnosticado, no está de más recordar que no basta con invertir en software y hardware, si no se tiene claridad sobre los objetivos pedagógicos que se persiguen. Como hemos repasado, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación han entregado múltiples beneficios a la humanidad. Aunque en varios escenarios se discute su presencia y algunos aspectos que deben considerarse, tales como la seguridad, la privacidad y la dependencia, es preciso afirmar que ellas han transformado los paradigmas que habíamos defendido por años y han abierto la puerta a la creación de un nuevo mundo.